lado a Luis Alberto Spinetta. Solo brillar el sol ya de la muerte y de la canción. Proyectos de un nuevo espagueti del rock. Cíclope de cristal. siento todo irreal. Thank you.

me las dejó.

ese secreto. Thank you.

llevo mi corazón. Oh, yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dos. Es que hay algo en tu carita que me gusta y se llevó mi corazón.